El extraño caso del doctor Prensa y Mr. Hyde. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la estupenda, esperanzadora e insólita Recomendación 3-2012 a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a su titular Jesús Rodríguez Almeida sobre la exhibición de personas, publicidad de su información confidencial y la contenida en los expedientes de averiguación previa basada en 29 casos documentados. Con base en sus atribuciones legales, la comisión no hizo más que repetir que una de las instituciones del Estado obligadas a perseguir las transgresiones a la ley en la capital del país viola la Constitución y quebranta derechos de víctimas e imputados de delito de manera sistemática, flagrante y a la vista de millones de personas. También pide a esa institución dejar de hacerlo, disculparse y restituir a sus víctimas. Entre sus cualidades, esta recomendación es oportuna en el actual escenario político electoral del DF, donde dos de los tres principales candidatos han basado su liderazgo precisamente en una visión inquisitoria de la justicia penal. A juzgar por su mensaje y praxis, para Isabel Miranda de Wallace del Partido Acción Nacional y Miguel Ángel Mancera del Partido de la Revolución Democrática, es legítimo que el Estado atropelle a ciudadanos acusados de delitos graves. Ambos han reiterado su aversión al modelo acusatorio de justicia penal en proceso de implementación a lo largo del país con base en la reforma constitucional de 2008, de modo que si cualquiera de los dos gana las elecciones del 1 de julio próximo, los habitantes de esta ciudad estaremos en riesgo de ser gobernados por una autoridad convencida de que violar derechos es válido en nombre del bien común. En este sentido, y sin que signifique que la comisión lo buscó así, la recomendación 3-2012 puede ser leída también como un llamado a mirar por quién se vota, si acaso nos preocupa el trato al que seremos sometidos, lo mismo que nuestros familiares o conciudadanos, en la eventualidad de una denuncia penal en nuestra contra. Uno de los puntos nodales de la Recomendación 3-2012 es el argumento de interés público al que apela la Procuraduría del DF para hacer las presentaciones. Dice la recomendación textual: ha argumentado la Procuraduría que la exhibición de personas, la publicación de su información confidencial y la contenida en los expedientes tiene como finalidad que personas que han sido víctimas y ofendidas del delito puedan reconocer a las personas exhibidas y robustecer en su momento la consignación, así como el acto impacto social de la conducta que se le atribuye. Es necesario informar a la ciudadanía respecto de dicha detención. Sin embargo, añade la recomendación, se solicitó expresamente a la Procuraduría del Distrito Federal que informara sobre el número de personas víctimas a partir de la exhibición habían ocurrido a reconocer a las personas agraviadas, así como el número de denuncias que se hubieran recabado a partir de ese acto. Y el hallazgo es que ninguna persona acudió a reconocerlos o a formular nuevas denuncias. Es decir, concluye la recomendación 3-2012, las presentaciones de detenidos no solo no tienen una utilidad social, sino que son un acto ilegal y arbitrario que atenta contra los derechos de las víctimas y de las personas probables responsables, violando en particular los derechos al debido proceso y de garantías judiciales de las personas víctimas y ofendidas del delito, a la integridad personal, a la intimidad o vida privada y a la honra y reputación. En el documento, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recomienda a la Procuraduría del Distrito Federal y a su titular eliminar de manera inmediata esta práctica comunicacional y proteger los datos personales y los relativos al expediente de los acusados. 2. En un plazo máximo de 3 meses, una vez aceptada la recomendación, establecer una política pública de comunicación social que no vulnere los derechos de las personas víctimas y ofendidas del delito y probables responsables y que garantice la transparencia y rendición de cuentas. 3. En un plazo no mayor a 1 mes, a partir de aceptada dicha recomendación, el procurador emita una disculpa pública a las personas agraviadas y a sus familiares. 4. En ese mismo lapso, se rectifique la información difundida. Y 5. En un plazo no mayor a 2 meses, contados a partir de la aceptación de la presente recomendación, repare integralmente a los agraviados por el concepto de daño material, lucro cesante y daño moral. Estaremos atentos a la respuesta del procurador Rodríguez Almeida, a quien le sería de utilidad, por cierto, hojear la instrucción 3/2005 sobre las relaciones del Ministerio Fiscal con los medios de comunicación en España. Pero también debemos vigilar la reacción de las empresas de medios. Hasta ahora, los medios noticiosos informaron sobre la recomendación 3/2012 de forma anodina, como si no tuvieran vela en el entierro y no hubiéramos notado que la Procuraduría del DF, igual que el resto de procuradurías del país, las policías y las Fuerzas Armadas, exhiben a detenidos justo para que los periodistas consumemos el tribunal mediático. Como si no fuera evidente que el montaje a través de boletines y conferencias de prensa está concebido para atraernos a los periodistas y que los tribunales paralelos son uno de los productos noticiosos más lucrativos para la industria informativa. La experiencia en Chihuahua, Baja California, Durango y Morelos es que las empresas de medios y el gremio de los periodistas en general, constituidos en poder fáctico, han impedido que se abandone esta práctica como parte de la nueva cultura que propone el sistema de justicia penal acusatorio que se implementa en México. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clark.